Es como para un cordobés como vos. Bueno, y está bueno que en todo caso también lo tomes en cuenta eso para contar. José, el padre de José es Palazzo, y esto Sí. lo habíamos denunciado en 23 antes, el padre José Domingo Palazzo, digamos, fue denunciado en el juicio de La Perla de cometer un delito muy grave dentro de lo que fue la última dictadura militar, que fue, digamos, hacer un barrido ideológico de EPEC. Para los que no saben, los que ya no recuerdan, EPEC era el bastión de Tocco, era la cuna ideológica del trotskismo. Cuando llegó Menéndez a Córdoba, porque Menéndez venía de Buenos Aires, y tomó el poder, uno de los lugares donde tenía que meter mano, sin duda, era el EPEC, porque estaba ahí, digamos, el huevo de la serpiente, como se diría. Para eso puso a su ahijado, escuche bien, a su ahijado, José Luis Palazzo, padre del rockero Palazzo, como gerente personal de EPEC. Y desde ahí, según se denunció en La Perla, a través de una carta escrita firmada por el propio genocida Menéndez, porque ya lo podemos llamar así, durante años se había llamado general y qué sé yo, una carta donde el propio genocida Menéndez reconoce esta labor de Palazzo en el EPEC. No recuerdo la palabra textual de la carta, pero dice, no, Palazzo se desempeñó en una gran tarea dentro de EPEC sacando los elementos trotskistas. Decir, esta carta la presentó Silvia Vitofino, por entonces titular de Hijos, Sí. que es hija del dirigente Vitofino, que fue secuestrado y desaparecido en EPEC. Ese, digamos, es el comienzo de los Palazzos en las relaciones con el Estado. De ahí en más, luego, que se genera una relación con otros poderes. Pasada la dictadura, Palazzo padre llega a la. Se afilia a la UCD y con la UCD llega con el menemismo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como interventor, con Cámara, en el gobierno nacional de Menem. Ahí brincan a los negocios de las telecomunicaciones. Aparece Palazzo y Palazzo Chico, los dos, con un canal de televisión, Canal 2 de Córdoba, una cablera y una productora, Prointel, de la cual el Palazzo Chico, que apenas tenía 18, 20 años, era su vicepresidente y en el canal era el jefe de contenidos. De ahí empieza a acapararme radios también. De Sí. ahí de las radios, que en esa época, me acuerdo con un detalle, lo trae a Bernardo Neustadt a hablar a Córdoba. Imaginemos, de la línea ideológica estamos viendo que trae Palazzo, el rockero Palazzo trae a hablar a Bernardo Neustadt. Yo soy un rockero y la verdad que lo hago más por una cuestión de dignidad del rock Sí. que por una labor periodística, porque me parece inadmisible que el rock tenga estas relaciones, digamos, con la derecha, Sí, podemos llamarlo así, Argentina. como para desenmascarar un poco quién está atrás del rock, digamos. Bueno, y de ahí cae el Cosquín Rock. El Cosquín Rock, a mi modo de entender, es un lugar donde se lava dinero, no lo entiendo de otra manera. Si uno lee toda la historia del Cosquín Rock y siempre él dice, pierdo plata, salí hecho, pierdo plata, nunca dice, hey, gané tantos millones como para reinvertir el año que viene. Pero esto es una suposición y a partir de unos datos que me han dado que no los puedo comprobar. Se dice que tiene una cuenta en el exterior para su padre y que el rock sería una excusa para ingresar dineros, esos dineros que Sí. están afuera, adentro, que estarían en un banco de Panamá, que serían puesto en potencial unos 90 millones, 70 y 90 millones de dólares, que habrán quedado de alguna parte de la gestión del padre. ¿Cómo se haría? Muy simple. Porque a uno le hace firmar un contrato, que es a un sponsor por 100, el sponsor paga 30 y el otro 70 lo mete Palazzo en este caso. Pero esto es todo Sí. en el marco de las suposiciones. En el marco de los hechos, Palazzo primero ingresó en sociedad con Emaire, el perro Emaire, que le tengo mucho respeto, él tenía una disquería muy linda acá que traía rock, traía las primeras bandas, ahí se quedó con su agenda, con todo, y luego se pelearon. También se peleó con la comuna de Cosquín, que se terminó yendo, y no tuvo mejor idea que usurpar un predio directamente en la zona de Carlos Paz. Sí. Cercano a aledaño a la zona de Carlos Paz. En Mejor idea, ahí Santa usurpó María un de predio. Punilla. No, el anterior, Perdón. ¿cómo se llamaba? Donde se hizo Santa María de Punilla ahora y antes se hacía en un lugar que yo me equivoqué en la nota. Es otro, el lugar aledaño. La comuna de San Roque. En la comuna de Ajá. San Roque. Sí. Ahí usurpó directamente un predio. Y los Palacios no pueden negar que no sabían de título nada, porque el padre de Palacios además es un grande de los negocios inmobiliarios, con Vigoport, Euromar y otro par de inmobiliarios. Sí, no le costaría averiguarlo, por lo menos. 5 años estuvo usurpando el predio. El tipo le tuvo que hacer un juicio de desalojo, a pesar de que tenía la escritura de dominio en su poder. O sea, muestra también la impunidad del poder, porque el padre de Palazzo es conjuez y muy amigo de la Soca. O sea, el poder judicial estaba avalando y protegiendo. Dice, cuenta que un tal Rolfi, un vecino de La Calera, que cuando fue a denunciar que le estaban usurpando el predio, el fiscal Marchetti, bienvenida, sí, lo primero que hizo es que lo imputó a él. Sí, sí. Lo conocemos al fiscal Marchetti, sí, la verdad que no extraña. No, este, sí, otro fiscal del poder, ya que ahora sí, se habla sí, tanto sí. De los fiscales del poder. Sí, bueno, que estuvo relacionado cuando hubo hace 2 años en Carlos Paz, movimientos sociales reclamando que metió a todos presos, abogados, todo. Otro fiscal que no la justicia al pueblo, sino a los poderosos. Sí. El vecino este de La Calera, que esto no lo cuento en la nota porque no hay espacio, pero denuncia que le hacen un scratch en La Calera, lo culpan de que él echó al rock, qué sé yo, de viste, como siempre hacen, viste, el negocio, que no iba a traer la prosperidad, qué sé yo. Le gana el juicio toda la distancia, imagínense, para ganarle Palazzo, padre, vuelvo a repetir, una eminencia en Córdoba. Es doctor de abogacía, es profesor en la facultad de derecho, es, qué sé yo, un consulto, tiene un estudio con Capdevila. Capdevila es el representante de los negocios norteamericanos en Córdoba, para que tengamos una idea del señor que se mueve. Monsanto, toda la empresa norteamericana la representa este estudio, Palazzo Capdevila. Bueno, le dan todas las distancias, ¿y qué hacen los Palazzo? Muy astuto. Mandan a la quiebra de una manera trucha lo que era su productora, Nueva Era Producciones. Se la mandan a la quiebra de qué manera. Fingen con dos hombres que en el boletín oficial no figuran los nombres, DNI trucho, alterados o inexistentes. Esto es a finales del 2010 y el 2011, los primeros días del 2011, teniendo los buenos contactos judiciales, el juez dictó la quiebra de Nueva Tribu Producciones y así se salva de pagar el juicio a Rolfi. Eso presumiblemente, porque tampoco lo puedo probar, pero es lo que dice todo el mundo, todo el mundo dice que pasó. De ahí siguió con su carrera meteórica, siempre al lado del poder, se quedó con primero logró que el juez le dé una habilitación para traer a Callejeros, que fue polémica. Sí, sí. El juez de la Sota. Después logró que el primer recital de Callejeros después de Cromañón, ¿no? Claro, fue polémico porque iban por todas las provincias, no lo podían hacer, viste, los padres iban atrás, fue polémico, ahí lo pusieron el nuevo chabón del rock, el nuevo chabón. Sí. Luego de eso también Luis Juez le dio habilitaciones provisorias para hacer Vitales Junior, un barrio residencial contra el cuestionamiento de todos los vecinos, porque decían que ellos ya tenían modo de vida y que no podían tolerar. Y él, como un pícaro, con el papá poderoso, le sacaba todos los recitales con fallos judiciales, habilitaciones provisionales. Estuvo muchos años, como 3 años, calculo yo, lidiando. Hasta que la Soca le regaló, casi puedo decir, el edificio de la Plaza de la Música, que antes se llamaba la Vieja Usina, y donde un tiempo funcionó el Museo Barrilete para Niñas, con un canon irrisorio, que son algo así como 10.000 pesos por mes, 120.000 pesos anuales, y con obras que en realidad le benefician a él, pero él lo pone como un costo. Lázaro, hola, hola, ¿cómo estás, Lázaro? Te saluda Romina Gómez. Un poco, bueno, ¿cómo estás? Mira, bueno, un poco ahí leyendo la nota que le recordamos a la audiencia, está publicada en Revista 23 el pasado 19 de febrero, donde, bueno, un poco vos haces un reconto de toda la historia, de quién es Palazzo, y un poco lo que pensaba era en referencia a esto que decís, ¿no? Como el nuevo chabán, digamos, o esta cuestión de estas personalidades que como empresarios y utilizando ciertos contactos políticos, policiales, judiciales, se, digamos, hacen de la cultura o de las costumbres populares o de los gustos populares un negocio, ¿no? Y un poco te lo voy a traer, nosotros estamos transmitiendo desde La Rioja y un poco nos pasa con todo lo que es la chaya, que es una costumbre carnavalera, digamos, de la zona, y también, digamos, todo lo que se produce cuando estos personajes toman a estas cuestiones culturales. Y en este caso el rock, que para la Argentina es un hecho muy importante, digamos, una música muy escuchada y mucho de nuestra historia a través del rock, y hacen de eso un negocio, ¿no? Todo lo que comienza a suceder a la vuelta, bueno, la muerte de chicos en manos de la policía, Hay dos, usurpaciones, sí. acordate que hay dos, hago una aclaración ahí. En el caso del rock es patético porque, digamos, el rock es limitado, digamos, lo que yo veo que como ex rockero, porque yo tenía una banda, es limitado en su técnica, pero tiene toda esa actitud de cuestionamiento al sistema que es su esencia, me parece que es la Claro, esencia del rock. sí. Y este tipo no solamente no solamente no hace eso, sino que usa el poder político empresarial para ampliar su negocio en base al rock. Es medio perverso en algún punto. Claro, sí, Porque lo totalmente. desvirtúa, lo hace, lo pervierte, para decir un cosa. Y sobre los chicos muertos, que a raíz donde yo se me ocurrió hacer la nota, hubieron dos, y de los dos aparecieron de la misma manera. Uno en Don Osvaldo, cuando vino a tocar a Sí, Córdoba, en Villa María, sí. en Villa María apareció flotando. Sí, Después sí, está el de sí. Rumipal, Sí. los dos los produjo Palazzo. Claro. Y ¿Y de una cuándo? manera, Sí. si se quiere, hasta simbólica, porque la dictadura, ¿se acuerdan que los tiraban al dique y aparecían flotando acá en el dique San Roque a las víctimas? Bueno, ahora no es lo mismo, no quiero decir ningún paradigma, pero una cosa muy oscura, que dos chicos vayan a un recital, me imagino como padre, y aparezcan flotando en un río, Sí. y el productor no da ni una explicación. Sí, Ninguna totalmente. explicación, no sale y dice pasó esto, entonces esto si hubiera pasado, por ejemplo, a otro lo hubieran quemado vivo, pero como es Palazzo, siempre tiene una protección suprema. Claro. Estamos hablando de dos muertes de dos pibes en circunstancias similares en menos de un mes, Don Osvaldo y La Renga. Don Osvaldo en Villa María, que apareció creo en el río, no me acuerdo si en el río Suquía, y el pibe este que apareció en el embalse. Y más Sosa. Bueno, Lázaro, muy buena la nota. Y bueno, eso, recomendamos a la audiencia leerla. Está en 23.com del 19 de febrero. Y bueno, estamos en comunicación. Cualquier cosa que también tú quieras expresar acá en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, los micrófonos estarán abiertos para cualquier denuncia o algo que creas necesario o importante. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en este primer bloque haciendo una nota con Lázaro Llorens. Bueno, él escribe para Revista 23, entre otros medios. Y bueno, a raíz del caso de Ismael Sosa, hizo un artículo que, bueno, él también mencionaba que no es la primera vez que escribe sobre Palazzo, que fue el productor que llevó a La Renga a Embalse, donde apareció muerto flotando en el embalse Ismael Sosa, y contando un poco sus vínculos con la dictadura militar, del padre sobre todo, que es el desahijado de Benjamín Menéndez, e incluso su vinculación actual con el poder actual, ¿no? Sí, que esto, ¿no? Que les permite, bueno, realizar todo este tipo de eventos y resolver, digamos, su negociados de una manera bastante impune, digamos, y por eso también, bueno, nos parecía interesante la nota de Jones, en el sentido de que analiza en profundidad, digamos, la historia y los vínculos de este empresario. El Chabán, el nuevo Chabán del rock, también nominado cuando trajeron, logró, arreglando con la intendencia de Córdoba y de la provincia, poder llevar a Callejero después de Cromañón, que fue la primera vez y fue bastante cuestionado, entre otros, que hay varios más de los que mencionó él, acuerdos de poder para poder enriquecerse, básicamente, gracias al rock. Tendríamos que pasar un spotcito de Capusotto, de esos que sabe de ese programa de rock que todavía es contestatario. Bueno, vamos a un timita musical ahora, a unos spots, y ya regresamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.